No tengo tiempo a esperar los soles que prometen. Sensación continua, tengo algo que decir. Movimiento de masas absurdas hacen que concrete el modo observador en el que debo vivir. Amo la lluvia, qué tristeza tan dulce. La gota vive unos instantes de camino al suelo. Suave levedad, nos mezclamos en el cruce. Y ya que estoy aquí, lo hago lo mejor que puedo. El hombre es el virus en esta callada morada. Desertizada y contaminada, nada importa. Todos los pecados serán absueltos mañana. Pero el mañana ríe ante una vida tan corta. Escucho los ecos de las mentiras de la tele. Muestran una letra que no rima y eso duele. Actores de teatro traen rebajas del destino. Nunca compraré vuestra mierda, hablando fino. Esclavos en un mundo libre, libre al consumismo. El sol que vemos todos, para todos es el mismo. Nacidos en cautividad, rollo matriz, ¿qué más da? Tú sigue preguntándote si Dios existirá. Las lágrimas se venden, el abrazo es por costumbre. Queda tan bonita una mentira si sonríes. Me sentaré a escribir hasta que llamen al timbre. De vuelta al engranaje, yo pregunto. Woke up drunk on the other side of the world, looking out my window watching life unfurl. Cause I'm getting dirty looks every place that I go, wishing I could find someone I know. Gotta get out of this place, getting treated like shit cause I'm of the brown race. Much hate, I can't escape, I guess it's my fate. Not everyone can relate, so I take off to another place. But when I enter, smoke, drink, laugh to ease my mental. King sitting without a throne like he sent it. And now I think it's time to kill another president. Drunk revolutionary rap, kicking facts. In too deep to come back, so I come strapped. Granddaddy in Toledo, estoy pedo. Grab the microphone, no tengas miedo. Days are longer than I expected. I see double after sunset, so choose your weapon. Excellent. Street medicine, rock and roll skin irrelevant. Stay connected, I'm off the cuff. I love drugs, who loves the fuck? Never enough. Too much talent, yo, Mexican and Spanish. Óyeme, reyes ni coronas, tu fondo es entonar con tu forma de pensar. Llámame excéntrico if you want, si a pesar de mis pesares sigo en este tango. Bourbon, swing, all rap, amigos, no, the real mambo. 15 años calza cada pata de este loco bolo. Solo ponlo a tope y déjalo todo, piensa a tu modo. Somos más de lo que somos y menos de lo que creemos. Agobiados por preguntas que jamás responderemos. Y este barman quiere vender mi alma en esta triste noche, al recuerdo de unos ratos perdidos entre reproches. Yo pongo el broche en cada track y en esta copa un ponche. Seré dulce, si me tratas bien he vuelto, estoy a 100. Ten lo que buscas, es el boom bap, original rap. Lufo se siente Lucky Man desde que empezó a rapear. Sigo a mi bola y a mi rollo, no me enrollo, bolo. Doble o nada es mi jugada, show Toledo, Texas, así de pasada. Buque insignia tras la línea de la misma pista. Soy rapper, esta es mi biblia, show disculpe periodista. No atiendo a razones y a corazones y a licores. Con un pack, que a este átomo le sobran electrones. Yes, a little beer, ponme del revés esta pantalla. A mí me gusta el punk, el metal y me considero un maya. Aún prefiero el peor libro a tu programa favorito. See you soon, besos y abrazos, se despide Gustavito. Es Toledo y Texas, the hip to the hop, real shit, it just don't stop. Es Toledo y Texas, the hip to the hop, real shit, the real mambo, it just don't stop. Someone special, someone who can light my vibe. Too much tequila, tequila in my system, tequila in my system. Special. Uno para todos, todos para uno. La vida es maravillosa en su momento oportuno.